Mírate este video, mírate este video. Te lo estoy pasando, mírate ese video. Esto por llantaba. En Llantaba te pasé algo.